episodio número 44 de En Primera Fila, observando al observador en Radio Big World desde la primera fila, observando quién observa y quién es quien observa. Somos nosotros, porque como un público estamos sentados en un teatro y todo lo que nos pasa es ficción. ¿Quién es el director del teatro? ¿Quién es el escritor de la comedia que va en el teatro? Es el ego. Este mundo de los cinco sentidos que creemos real, en realidad es todo un teatro, toda una comedia, mejor, toda una tragedia amarga, porque el ego le gusta ser trágico, porque en sus obras hay división, sufrimiento, amargura y al final muerte. ¿La muerte de qué? La muerte de la felicidad, que deja lugar a la destrucción y al fracaso. Pero todo esto no soy yo que era y está capaz de verlo, porque yo empecé este camino en Radio Big World para aprender a ver lo que ahora solo cuento, porque la que ve, la que conoce, la que sabe transmitir a nosotros que somos ciegos el complejo de enseñanzas noto como un curso de milagros es Svetlana. Hola Giorgio, hola amigos, y les cuento que no sé nada porque no quiero ser el ego lleno de sabiduría. No sé nada, al igual seguimos este camino de conocimiento que desmiente la ilusión de dualidad. Y hoy quisiera que hablemos de cuál es el propósito de este mundo dual. Vale, Svetlana, yo diría de ser bueno. Porque al final, acogerse a las reglas morales para no dañar al otro, la vida te lo recompensa. Sí, es como nos educaron, es una creencia muy común de pensar, al ser bueno todo va bien. Pero no olvides que después te mueres y cómo que todo va bien. Simplemente se acaba, se acorta el camino, el trayecto, y para qué fue y dónde está la satisfacción, porque no llevarás contigo nada de lo logrado y a nadie de los amados. Entonces, el curso, un curso de milagros, es una revolución total en tu conciencia de los que queremos aprender. Y eso quisiera demostrarte, Giorgio, ahora, ¿qué te parece? Sí, claro, claro, eso quisiera escuchar. Comenzaremos por la servilleta, la famosa servilleta de Svetlana, si no se cansaron de esta. Podemos guiarnos de nuevo por esta imagen en blanco que representa nuestra mente atemporal, infinita y nunca nacida. Una servilleta blanca, tal como la mente infinita del Hijo unida a la mente infinita de su creador. Una servilleta que es toda en blanco, y el blanco suponemos que es ilimitado. Las filos de esta servilleta no existen, esto tenemos que suponer. Y, ¿sabes, Giorgio? Deberíamos recomendar a nuestros compañeros radioescuchas siempre tener lista o la servilleta física o una imagen de esta servilleta con un centro recortado en forma de círculo. Así este círculo separado, esta vez pintémoslos, puede ser mentalmente, de color verde luminoso, está dentro. En el centro de la servilleta un círculo verde luminoso, y este verde eres tú, Giorgio. Vale, y así me veo como alguien dentro del cuerpo. Sí, toda la servilleta es tu mente. Y alrededor del círculo lo pintamos negro. Y es lo que consideras ajeno a ti mismo. Y lo llamamos el mundo que te rodea, o sea, tu mundo, Giorgio. El campo negro, bien, no solo me rodea, sino me ataca o me premia según lo merezco. Sí, exacto, así es común pensar. Es el modelo en que vivimos. Este modelo se llama dualidad. Dentro soy yo y afuera no yo. Verde yo, negro no yo. Pero si no somos así, ¿cómo aparecemos aquí? Al traicionar al padre, o sea, a la mente blanca ilimitada de la servilleta inicial, y creernos separados de la mente de él, cada uno por el cuerpo, trazamos fronteras en la mente uno. Pero todo eso es solo un juego mental y no pasa nada. Lo captaste bien, como una ola del océano. Por más pensar que es separada, sigue siendo parte del océano. Así nosotros seguimos perteneciendo a la mente uno, atemporal del Padre, a pesar de estar caminando en forma de olitas chicas con el blancas espuma encima, todos bonitos, no podemos recortarnos del mar. Pero volvemos con la dualidad. En este mundo ajeno a ti están todos tus hermanos, cuales ves en el campo negro de la servilleta, porque tú eres el verde del centro, ¿verdad? Sí, y yo los limito a sus cuerpos y los juzgo si se portan mal, porque son cuerpos que hacen la maldad y la bondad. Ojo, en la mente uno no hay ningún comportamiento que hacen. Nadie hace nada porque ahí no hay cuerpos. Pero aquí sí. Y los limitas a los hechos totalmente de fantasía. Espera un segundo. Si Dios es la mente uno y sin segundo, la servilleta blanca inicial, ¿dónde está Dios Padre ahora en mi esquema dual que me creo cuerpo? Ahora que tú te creaste como cuerpo, no puede Dios estar dentro de ti como antes. Eran uno solo con Él y a su imagen y semejanza ilimitados. Ahora que como tú te crees cuerpo, a Dios como a semejanza tuya, tú mismo lo estás creando en el campo negro de la parte rechazada de tu mente. Y lo ves a tu semejanza como un cuerpo separado de otros cuerpos que por ahí mismo deambulan, Giorgio. Es lo que estamos haciendo. Y a este Dios que está ahora creado por ti, ahora el Padre, pero el Padre que el Hijo mismo lo creó como si fuera la causa. Aquí está la estafa, porque la causa es siempre lo primero, pero aquí el hijo que él es efecto de la causa primaria, original, verdadera, de conocimiento, está creando otro padre, totalmente ilusorio, y lo denomina causa de todo, y le reza, y le exige que le regale cosas, y el paraíso, claro, después de morir. Te crees completamente separado y autosuficiente dentro de los límites de tu piel, porque querías ser especial. Claro, yo también, pero hablamos de Giorgio ahora. ¿Cuál es la lección de la servilleta? Este ejemplo lógico nos desmiente la posibilidad de existencia misma de tal mundo separado en dos. Te tomo la lección, si me permites. ¿Por qué lo verde no puede separarse de lo negro, Giorgio? Bien, porque lo verde y lo blanco es una sola cosa, al final es la misma servilleta. Sí, lo puedes desarrollar un poquito. Sí, es que, sabes, he estado incrustado en mi mundo y para separarme yo, que soy el círculo verde, tengo que arrancarme la piel y la piel se quedará con el campo negro, ya que hay una sola frontera entre yo y el mundo y se traza por la piel de este cuerpo. Sí, así de grotesco pasa. Tienes que matarte, Giorgio. porque el cuerpo es solo imaginario, pero tu origen divina seguirá viva y unida. Pero si me considero cuerpo, entonces me hago finito. Exacto, haces lo que no existe. Una parte de la mente infinita separas, dices que es finita. Por eso la parte de Dios, lo infinito, se quedó en el campo negro que tú no eres. Y ahora lo voy a buscar a mi Dios Padre que es infinito. Solo lo puedo detectar en el cuerpo de mi hermano. No hay otra manera. Porque el hermano quedó en esta parte y ahí tiene que haber el infinito. Y yo no lo entiendo por ilusión de los cuerpos y maldades que hacen estas. Entonces es casi imposible en estos disfraces de cuerpos detectar que mi hermano es divino como yo. Porque yo también me creo que soy capaz de hacer pecados. Y no me veo inmaculado, asimismo a él no puedo verlo, así infinito y mente inmaculada de Dios. En esto nos puede ayudar a visualizar ahora el cuadro Saturno devorando a su hijo, del gran genio de Goya. Con un solo toque genial de su brocha, Francesco de Goya nos demuestra la futilidad de nuestra existencia en el tiempo. Imagínense este terror de un demente devorando a su hijo y sangre chorreando por todos los lados. Podemos mentalmente observar este cuadro, los que quieren ver en Wikipedia, pero me imagino que la mayoría son conocidos de este cuadro. El tiempo, el cronos, nos sigue devorando con apetito, porque el tiempo creado por el Hijo de Dios junto con el cuerpo, porque cuerpo envejece, entonces se necesita tiempo. Es una bestia hambrienta. Y a la final no quedará nada permanente a su paso. Pero ¿cómo tú, Hijo de Dios, puedes no ser permanente? Tú lo eres. Y si dejamos al tiempo devorarnos, tendremos que renacer y renacer de nuevo dentro de los límites de la ilusión del tiempo. Y seguiremos buscando culpables en cada nueva vida. Pero los que quieren realmente encontrar la verdad ya, porque ya se hartaron del juego, pueden ahora con nosotros escuchar, citamos aquí el capítulo 24 del libro Un Curso de Milagros, es versículo 6, que dice, ¿cómo escaparse del miedo? El curso, Un Curso de Milagros, nos propone el camino fuera del tiempo, ojo, la decisión está en nuestras manos. Revisamos las dos alternativas. Lo leo. Hay dos maneras de seguir y Un Curso de Milagros dice así. Seguir con el delirio de ver al hermano como cuerpo o verlo como santidad ilimitada bajo la nube del cuerpo. Tu hermano es el que te salva de los sueños de terror. En él descansa de tu certeza de que Dios está aquí y de que está contigo ahora. La santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con él y contigo, y que lo que tu hermano tiene es lo tuyo porque tú no estás separado de él ni de su padre. Y continúe así este capítulo. No hay nada en todo el universo que no te pertenezca. Tu hermano es exactamente tal como Dios lo creó, y esto es lo que te salva de un mundo que Él no creó. No olvides que el único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios, y aquí está la respuesta de la pregunta de hoy, ¿cuál es el propósito de este mundo? Y es sanar al Hijo de Dios. Sigo citando. Caso contrario, usarás al mundo para un propósito distinto del que tiene, y no te podrás librar de sus leyes de violencia y de muerte. Pues la eternidad no se puede recuperar negando una vez más al Cristo en tu hermano. Y seguimos. ¿Se te ha encomendado para que lo libres? para que ambos podáis completar una jornada que jamás comenzó y que no es necesario finalizar. Lo que nunca existió no es parte de ti. Bien, las palabras de un curso de milagros están claras aparentemente, pero después cuando se mira las historias que se escuchan o que la gente ha creído de vivir, bien, sale difícil a veces verlas en estas historias. Y en particular, ahora es un periodo que tratamos el karma, hay esta historia que encontré que de karma habla. Porque, Svetlana, yo me creía el karma como una fuerza que actúa en base a los méritos o a los deméritos de las personas. O sea, en base a cuánta importancia damos a nuestro ego. Si le damos mucha, tenemos tristeza. Si le damos poca, tenemos felicidad. Además, quien persigue la división llega al fracaso. Quien daña a su hermano daña a sí mismo. Esto lo sabemos, lo hemos visto, encontrado en muchas de nuestras historias. Pero cuando leí esta otra, que es otra historia de guerra, me salieron nuevas dudas. ¿Por qué? Entre los guerrilleros que combatían la guerra civil en Italia desde el 43 hasta el 45, no había mucha cohesión. Los católicos contrastaban los comunistas, los liberales acusaban los moderados, los militares se oponían a los civiles. A veces el conflicto entre bandas de guerrilleros llegaba a un punto que se disparaban entre ellos en vez de dar batalla al enemigo. Y en una de estas bandas militaba un joven lleno de ambición, que no tenía problemas en matar a alguien y que le gustaba más matar a sus propios compañeros que a los fascistas. El joven no era un guerrillero, era un asesino. Mató al jefe de su banda acusándolo de ser un traidor, mató a otros miembros de otra banda porque él estaba convencido que eran espías alemanas, mató guerrilleros y mató a la pobre gente por la misma razón. Una noche, algunos jefes de varias bandas estaban reunidos en una casita en montaña. Estaban allí porque tenían que decidir un plan de ataque, pero improvisamente llegó el joven con una banda de delincuentes como él y mataron a los jefes y a las guardias que llevaban consigo. Una matanza sin sentido que todas las fuerzas que componían el Consejo Supremo de la Guerra Civil condenaron como asesinato. Un tribunal de guerra condenó el joven al fusilamiento, pero cuando llegaron a arrestarlo, el joven ya no estaba más en Italia. A este punto yo pensaba que empezara la acción del karma, es decir, para el joven una vida de desgracias, tristezas, acontecimientos negativos, pero no. El joven se refugia en otro país cerca de Italia y gana una medalla de honor. Se acaba la guerra y un tribunal civil lo condena por asesinato a la cadena perpetua. Pero no, un partido político presenta su candidatura al Parlamento y él gana. Se quedará en Roma como diputado por 3 mandatos. Y en este 15 años de legislatura, el joven diputado estaba protegido bajo la inmunidad parlamentaria. Cuando se acabó su carrera política, la Fiscalía General estaba intencionada a arrestarlo definitivamente, pero él se escapó en otro país y allá vivió como un rey. Lo hicieron hasta presidente de una organización internacional. Después, un presidente de la República Italiana, al ex joven y ex diputado, le conmutó la sentencia en 10 años de prisión. Otro presidente le concedió la amnistía y otro presidente le reconoció una pensión. Acabó su vida en una hermosa mansión en la costa adriática, una villa que alguien le había regalado. Svetlana, ¿cómo puede ser? Hemos encontrado gente que tuvo una vida desgraciada para hechos mucho menos graves de los de este hombre. ¿Por qué a ellos la mala suerte y a este asesino la mejor suerte? Giorgio, creo que estamos olvidando, si tomamos el cuento así, que hay injusticia, porque justicia de karma sí existe en el mundo ilusorio de los cuerpos. pero esta puede durar por varias vidas y solo en generaciones de sus hijos en próxima vida se va realmente a desquitar el destino por lo que él hizo. En esta vida puede estar muy bien, pero si la vida misma es una ilusión, no hay ninguna vida y no hay ninguna muerte. Nadie nació y nadie puede morir. ¿De qué vamos a hablar buscando aquí las justicias? Este mundo está lleno de matanza. Y si queremos juzgar al hermano, siempre permaneceremos, como ya sabemos, en el cuerpo. Y así nuestro destino será trazado por el karma. De manera que para liberarse, como sabemos y nos enseña el curso, un curso de milagros, solo podemos integrarnos e ignorar las cosas ilusorias del juego de cuerpos, dejar de perseguirnos, ignorar a lo que nos pareció injusto. Que viva nomás, que esté todo bien para él, lo que yo deseo para el hermano, yo deseo para mí. Al momento de perseguirlo, yo me persigo a mí mismo y es muy grave. Es muy grave para mi karma, porque él es una ilusión de mi mente. Lo estoy yo inventando, por más ridículo que nos parezca. Les quiero contar, amigos, un cuento budista muy pintoresco. No sé si podré contarlo bien, porque es así como en mi memoria se quedó de los tiempos de estudiar profundamente el budismo. Y dice así, que érase un discípulo cuyo maestro le encomendó ir en busca de la sabiduría, explícitamente a un reino de sabiduría, donde gobierna un rey muy sabio que le elogió muchísimo. Claro, nombres aquí no podemos dar, porque no me acuerdo. Después de un largo viaje, nuestro héroe arriba al reino y se entera de que las leyes de este reino, de este rey sabio, son muy crueles. Por ejemplo, por un pequeño delito, a la gente se les recorta una mano, una pierna, no hablar de los delitos un poco mayores, que se les cortaba la cabeza. Los chorros de sangre encontró el alumno por todo lado. Él buscaba la iluminación en vez de esta, encuentra tanta muerte, pero pura muerte. Él lloró y, sin embargo, obedeciendo su palabra, hizo una cita con el rey y acudió. Y valientemente le reclama al rey que no creía a sus propios ojos ni oídos, porque a este rey se le llamaba el mejor del mundo y sabio. Entonces el rey le invita a pasear por todo su reino. Le muestra los rincones y todos los momentos que está pasando ahí. A la final dice, me falta mostrarle algo. Entran en una puerta escondida. Y como por un truco de magia, comienzan a ver el mismo reino de otra luz, de otro color, sin nada de sangre. Lo más asombroso que las caras de las mismas personas que a quienes les cortaban miembros o la cabeza misma, están llenas de luz, brillosos, de felicidad y dicha, que nuestro héroe no podía creerlo. Él solo resultó el testigo que no les pasa nada a nadie con cortarles y la sangre no era la verdadera. Simplemente se le cambió el ángulo de ver las cosas. Él dejó de creer en la ilusión del ego y se elevó por encima de lo material de las formas de este. Por tanto sufrir se dio el salto en la calidad. Y él entendió que a nadie no le puede pasar nada porque somos eternos y la magia de los chorros de sangre es un juego de ilusión de sus ojos físicos y oídos físicos y nada más. Ah, Svetlana, Las historias que nos cuentas, las historias budistas, al principio se escuchan y se dice, vale, no se entiende mucho. Después, como pasó otras veces, se empiezan a ver en la realidad. Esta historia que nos contaste hoy, esta del rey, de la sangre, de la gente que parecía muerta y muerta de mala manera, bien. No es tan fácil verla, es más difícil que las otras. Intentaremos de ver si la después vemos también en nuestra vida de todos los días, en nuestro real, llamámoslo así. Sí, es importante entender que los cuentos de Oriente son sabiduría milenaria de Oriente y coincide completamente con el propósito de un curso de milagros en revelarnos que este mundo no es verdadero, porque tú no puedes cambiar de formas. Solo hay que buscar permanencia, y permanencia no podemos encontrar en el mundo de los cuerpos, lastimosamente, aunque podemos jugar y divertirnos. Pero esto no nos dará la salvación, porque salvación da una satisfacción y una dicha. Y estos existen solo eternos. Así vamos el camino a buscar lo eterno en uno mismo y no separarnos más en cuerpos. El ejercicio ahora, dificilísimo, será empezar a considerarnos como no cuerpos y empezar a ver la realidad que creemos de vivir intentando de superar los límites del cuerpo y de los cuerpos, y no será fácil. Gracias, Svetlana, para tus palabras, para las nuevas enseñanzas que nos pasaste hoy y que nos ayudarán en la semana que viene. Sí, en la semana que viene profundicemos más. Por favor, Giorgio, no olvidar que los amigos, que no se asusten, aquí no se trata de rechazar las cosas que pasan, de los familiares que tenemos, de los intereses, profesiones, no, todo esto es una parte del espectáculo, pero saber que tú no eres del espectáculo. Déjalo atravesar e irse como unas nubes atravesando por la cabeza de un volcán, por una montaña alta, independiente y libre. Eso deberíamos profundizar más a futuro. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos ayudan, nos inspiran a seguir aprendiendo más y más de famoso Un Curso de Milagros de estos tiempos últimos, amigos de los últimos tiempos. Escuché a una conferencia sobre los medios de comunicación y allí abiertamente se hablaba que el éxito de un programa, de una película, de un libro, de una canción moderna es el ego. Bien, el profesor no utilizaba la palabra ego en sí misma, pero todo el resto sí. Por ejemplo, el asunto tiene que desarrollarse en un mundo dual de buenos y malos. Los buenos tienen que sentirse impotentes y los malos muy concentrados en sí mismos. Los malos tienen que afectar a los buenos con acciones escandalosas. Y podría continuar porque hay mucho más. Autores, productores, directores, actores, cantantes conocen muy bien esta rumba. A ellos se le lleva dinero y celebridad, una cara del ego, y al público se le lleva envidia, frustración, insatisfacción y complejos de inferioridad, otra cara del ego. Y no nos damos cuenta de esto. Suerte que tenemos un remedio, y este remedio son las palabras de Svetlana. Lección 302. Donde antes había tinieblas,